Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Hoy nuestra selección va a estar realizada por José, más conocido como Atomizador, y también por Grossman, más conocido por su alias Grossgorod y por ser miembro del dúo Graba Graba Tape. Tenéis más información sobre ellos en afeitaalperro.blogspot.com y en soundcloud.com/grossgorod. Con ellos os dejamos todo el programa. Hola, yo soy José. Yo soy Grossman. Y bueno, vamos a empezar con una canción de Roxy Music. Bueno, no hace falta mucha explicación, lo que sea, son famosísimos, pero bueno, estuve escuchándolo un montón últimamente. Y este es un tema de su segundo disco, cuando todavía estaba con Brian Eno, que se llama, el tema se llama Editions of You. Es un tema impresionante y tiene un solo de sintetizador que es la hostia. Y bueno, Editions of You. Ok. We'll be right back. Hola, ahora soy Grossman y voy a... he elegido un grupo que se llama No The Modulator. Es de solo una persona que es de Canadá, Ontario, y compré el CD este en un concierto que fui hace mucho en el Jugular, porque era de otro tío, pero... ¿De quién era? De Snowsuit. ¿No, tú estabas? Hostia, ni idea. Yo no estuve en ese concierto. El cantante de XBXRX. Ah, sí estuve, sí. Que la liaba por... Hostia, el sí, era horrible. Suelo. Sí, ya. Era horrible, pero justo en ese... Tocaba con un minidisc y un micrófono. Era así su... Así es. Hostias. Pero me compré justo este CD allí y flipé. Me cambió la vida y este sonido lo he traído precisamente porque me causó mucho impacto. Y dale. Bueno, yo ahora voy a poner un tema de Shirley Dolly Collins. Shirley Collins es una cantante inglesa y es maravillosa. Y su hermana Dolly Collins era la que hacía las instrumentaciones, los instrumentos. Lo hacía con instrumentos antiguos y, no sé, son discos preciosísimos. Y este es un disco que se llama Anthems of Eden, los himnos del Edén. Y el tema se llama Bonnie Cuckoo, que es un tema que hizo Shirley Collins muchas veces. Esta es una versión... bueno, es una de mis versiones favoritas. Es un tema que también lo pongo porque de este tema ha hecho una versión mi amigo Pablo Prisma. Y es una versión súper bonita, que si os gusta el tema, pues no sé, merece mucho la pena verla. Y bueno... Ahora yo he elegido una canción que se llama... Es de un grupo que se llama Wizards. ¿Pero es un tío solo? No, son dos personas. Sí. Es el bajista de Lightning Bolt, pero en esta no hace nada. Y otro tío que creo que se llama Rick Porter o algo así, me suena bastante, que tiene otro grupo que voy a poner después. Y es la canción que más me gusta del disco y la oímos. Thank you. Bueno, pues yo ahora voy a poner un tema de un grupo de Washington que se llama Shudder to Think, que, bueno, me gustaba mucho cuando era más joven. Y, bueno, yo era muy fan de todo el rollo Discord y compraba los discos a ciegas. Y, bueno, pues había algunos muy malos y algunos muy buenos. Y este era uno de los muy, muy buenos. Y, o sea, me gusta mucho el grupo porque es un grupo de punk, no sé si llamarlo punk, no sé, de rock, pero tiene un toque que no, o sea, tiene una historia que es muy enérgico, pero no es nada testosterónico. Me gusta mucho eso, la voz me parece súper particular. Y, bueno, este es un disco que se llama Funeral at the Movies y se llama Lies About the Sky. Y, bueno, lo escuchamos. Sí, a continuación vamos a ir a un grupo que se llama Three Wave y es un grupo de Austin, Texas, con dos componentes y está hecho con Commodore 64 y su máxima influencia es My Bloody Valentine, el cual es un grupo que me gusta. Y suena una impresora por ahí, que es como lo que suena como ti. Eso es una impresora. Tienen un directo que es increíble ver cómo suena la impresora, pero la canción es muy bonita, se llama Sleep. Tema de un colectivo que se llamaban La Liga de los Compositores de Música Automática, que es un disco que pillé a ciegas hace unos años porque me gustó el nombre y me voló la cabeza, porque no sé, o sea, era un colectivo de unos tipos, tres tipos que hacían música con ordenadores en el año 78, y ahora estoy otra vez escuchándolo porque las melodías que hacen y las armonías que usan usan mucha música microtonal, que es algo que me fascina mucho porque me interesa mucho, porque mi oído no está hecho a eso e intento abrirlo a eso un poco a lo loco, pero no sé, es una música muy bonita, muy particular y muy fascinante, y este es el único disco que tienen. Y luego el tipo, uno de ellos, un tal John Bischoff, tiene un proyecto que se llama The Hoop, que es también buenísimo, muy parecido. Y bueno, vamos a escuchar un tema que se llama Dance Drone, El Zumbido Denso, del 80, y es una maravilla. Bueno, escuchemos. Thank you. ahora va a sonar DJ Skocek. Me acuerdo una vez que fui a tocar a Inglaterra y él estaba por ahí, que también tocó, o sea, vi su concierto y fue increíble porque fue la primera persona, es como un japo que está loco, era muy gracioso y era la primera persona que veía con una Game Boy hacer música en directo. Y es como una versión de Bach. Y vamos a oírla. Va a sonar la canción. Es que nos han pedido que elijamos las canciones de Bajo el Surface y he elegido una que no es de Bajo el Surface, que es la colaboración que tuvieron el que es Ivy Haynes, el cantante de Bajo el Surface. Sí, sí, claro, el del pelo largo, ¿no? Y Ministry. Bueno, esta canción era un clásico en la MTV, en realidad. Sí, era un clásico. Yo me acuerdo de Bisi Badhead viendo esto. Total, era un clásico de bares de metal. Bueno, esto es súper noventas. Sí, sí, sí, sí. Que sonaban en los bares. Está muy guay el tema. Y se hacían pocos. Se hacían pocos en los bares, tío. Era ya la vergüenza infinita. Ya, bueno. Yo lo hacía también eso, tío. Sí, tenemos mil años. Ya, tío. Venga. Soon I discovered that this rock thing was true. Jerry Lee Lewis was the devil. Jesus was an architect previous to his career as a prophet. All of a sudden, I found myself in love with the world, so there was only one thing that I could do, was ding-a-ding-dang my dang-along-ling-long. We'll be right back. built my car. It's a love affair. Mainly Jesus and my hot rod. Pues siguiendo con Bajo Surfers, yo voy a poner. Vamos a escuchar un tema de su primer disco. Que es una marcianada total, es alucinante. No sé, es como una mezcla de punk con una psicodelia súper enferma. Y no sé, bueno, lo escuchamos. There's a time to fuck and a time to cry, but the Shaw sleeps in Lee Harvey's grave. Sí, bueno, ahora va a sonar Killing Joke, en concreto la canción de Wade. Más que nada, bueno, me gusta esa canción, pero es el ritmo que tiene esta batería, me parece increíble y me ha influenciado claramente. O sea, lo que sea, todo me ha influenciado, lo que he traído, claro. No, pero Goliath Caja, siempre. We'll be right back. Pues ahora vamos a escuchar a X, el grupo de Los Ángeles, uno de los primeros grupos punk de Los Ángeles, de mis favoritos. Este es su primer single, se llama We're Desperate. Y me encantan las voces, la combinación de voces del tema, como los parones que tiene, no sé, es un tema impresionante. Bueno, escuchamos We're Desperate. Sí, a continuación voy a poner una versión de Joy Division, que es de la canción Disorder. Fue la primera versión que oí en Game Boy. Es que sí, y es que está muy bien esta versión hecha, ¿eh? ¿De quién es? De un tío que es de Suecia que se llama Glomac. Yeah. Hay una comunidad por ahí de Suecia de hackers estúpidos que hacen versiones. Yo es que soy muy fan de las versiones. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. shit on politics, no pity from my friends. Who is right, who is wrong, and who gives a damn right now? Until the spirit new sensation takes hold, then you know. Until the spirit new sensation takes hold, then you know. Until the spirit new sensation takes hold. Tengo que decir que me he confundido antes. Este tío es de Nueva York y lo de antes me he inventado todo. Realmente. Una comunidad de hackers. Una comunidad de hackers, locos. Estaba pensando en Matrix. Gente en Matrix. En ¿cómo se llama? En capullos. Ostras. Bueno. Bueno, bueno, dale. Pues yo le voy a poner un tema del último disco de Prudent. Que... temas o lo que sea. Sí, a mí es un tío que me gusta mucho lo que hace en general. Sí. Y me gusta su sello, Hospital Productions. Me gusta todo. Ahora sacó cosas de Alessandro Cortini, de Arnau Sala, de Barcelona. En general, todo lo que saca me gusta. Me gusta mucho la estética que tiene. Y me gusta mucho la música que hace el tipo. Y parecía que el tipo se había pasado al tecno. Hizo un maxi tecno el año pasado, increíble, con tres temas buenísimos. Se llamaba Through Look. Looking Through a Window, creo que era. ¿Cómo era la portada? Eran tres temas. La portada es todo negro y aparece una bala. Ah, qué guay. Bueno, es un discazo. Y ahora de repente sacó un doble CD en un sello de metal, que la verdad es que tampoco lo he escuchado. O sea, lo tengo que escuchar más, porque es que, no sé, es un doble CD, es muy largo. A mí me parece que tiene temas que no son muy buenos. Pero bueno, quiero darle un voto de confianza. Pero hay algunos temazos. Y vamos a escuchar un tema de este, que se llama Every Relationship Has Rise, que me gusta mucho, sigue la estela un poco de la mezcla con de ambient. ¿Acoplando con el micro? No, no, el tío dejó un poco de hacer eso. Aquí lo hace un poco en el disco, pero no. No, a mí me gusta más cuando el tío lo hace con Chin. Mola cuando... como canta ese tío. Sí, la voz mola muchísimo. Domina mucho eso. Las voces son muy potentes. Ya, es y que este es un tema que sigue un poco la estela de. Cabreado. Sí. Tiene un toque medio. Sí, no, ya se le ven las fotos. Bueno, tiene un toque medio oscuro, a mí me gusta mucho. Ya. Y este es un tema con sintes. A mí me gusta mucho. Bueno, lo escuchamos. Yeah. necesario eso, tío. Bueno, bueno. Y quiero poner la intro de Mike Hemp del disco Death Crash. No está hecha por este grupo, la hizo un compositor que no sé su nombre ni nada, molaría investigarlo. Sí, de hecho, si sí, se puede ver abajo una información sobre quién lo hizo. Y es solo la intro, que me flipa. Pues ahora, la verdad es que lo que voy a poner no tiene nada que ver con todo lo que hemos puesto, pero bueno. Mejor, mucho mejor. Pues vamos a escuchar una canción de un grupo del Congo, de los años 60, de la música del Congo con guitarras eléctricas, la rumba congoleña eléctrica que había, que a mí me gusta muchísimo. Los famosos eran Franco y OK Jazz, que a mí me ha influido muchísimo, las guitarras son preciosísimas. Y esto es un tema de African Fiesta, que tocaba la guitarra un tipo llamado Dr. Nico, que toca súper bonito. Y además el sonido de guitarra es muy bonito y creo que lo conseguían enchufando directamente a la mesa. Y no sé, es un tema súper, súper bonito. Se llama Biantón di Casanda, escuchamos. Bueno, monsieur. Uni ba musa una bakabena na ba toilet na ba lusa na ba ba simususu na mona ba ngute ba ba ke wapi tuba basamba kenda na bu mtisalu mudini oh boni nga zolo banona lingala yo zolo banana na kiluba toka na ndege nini simu maya panyiti ka ah ushima eh miantonye yo miantonye kasanda ya kutondo mbinganye kaka maro singa kasanda si eh miantonye yo, Sí, voy a poner ahora una canción que se llama, o sea, que es de Neu, Oye. Que se pronuncia Noé. Sí, y se llama La Bomba, y no es ni de Neu 1 ni de Neu 2, es, por lo visto, de otro Neu. ¿Pero cuál, de cuál? Después de esos, yo conocí el 1 y el 2. Luego tiene el 75. Ah, pues ese va a ser. Es del Neu 4, creo. No, pero es que sí. Es uno que sacaron luego, yo creo. Sí, sí, el Neu 4. No, bueno, a mí es uno que sacaron después de acabar. Ahora te lo digo. A ver, es que a mí me mola esta canción. Pues ahora vamos a escuchar a American Spring, que era el dúo que tenían Marilyn Robel y Diane Robel, que eran hermanas. Es un grupo que produjo Brian Wilson. Los temas, muchos son de Brian Wilson. Es un disco maravilloso, es un disco bastante difícil de encontrar. Bueno, en internet se encuentra todo, pero bueno, es un disco muy difícil de conseguir. Y es súper bonito. Y esto es un tema de Dennis Wilson, que se llama Falling in Love. Luego Dennis Wilson lo sacó también bajo el nombre de Lady. Y bueno, pues yo soy fanático de Brian Wilson y no sé, todas sus producciones, todos sus temas me encantan. Y este es uno de sus temas. Bueno, es un tema precioso. ¿Has visto la peli? Sí, Love and Mercy. Yo es que no la encuentro en ningún lado, tío. Bueno, yo la vi en el cine. Qué cabrón, claro. No, a ver, es un telefilm. Sí. Yo lo pasé muy bien. Pero es un teléfono. John Cusack lo hace bastante bien. Sí, pero... ¿Se parece? John Cusack se parece... O sea, es cutre decir que se parece, porque más a que se parezca no. Pero, a ver, apenas un teléfono. No, dentro de 2 años estará en la Antena 3 a las 3 de la tarde. Pero yo lo pasé guay, Fantástico. Tiene momentos guays la peli. Buah. Tiene momentos guays, sí. Y es fiel a la... Es que había un documental... Joder. O sea, no es nada morboso, lo cual está bien. Sí. Porque tiene también la aprobación de Brian Wilson. Bueno, antes de que estropees la peli, o sea, la historia de Brian Wilson. A ver, ¿cuál fue la historia de Brian Wilson? ¿Al final se volvió loco o qué fue? ¿Las drogas? O sea, Brian Wilson es un tipo que tiene problemas serios, ¿no? ¿De qué? Sigue escuchando voces en su cabeza, sonidos. Sí. Sigue con eso. Sigue con eso actualmente. Sí, sí, sí, sí, sí. Y sale en la peli retratado bien. En la peli se retrata su momento de locura cuando empieza con... Cuando está empezando a grabar Smile, que fue su disco perdido, bueno, esta historia mítica, pero ¿no? Y lo mítico de que el pique con los Beatles. Sí, aparece un poco también. Bueno, hay mucho. Ya, hay la historia de Brian Wilson es, no sé, es una historia. Ya. Es una historia bastante compleja, creo. Bastante, sí. No sé. ¿Se llevaban mal o algo así? No, no se llevaban mal. No. Había una competición. Es que el padre era una... como les puso los instrumentos, ¿no? El padre de Brian Wilson. El Murray Wilson era su manager. Sí. Tuvieron que echarle. Sí. Ah, no sabía sí, yo eso. Sí, al final le echaron porque el tío... ¿En serio? Era un tío mediocre que... Era un poco... Esto era como Michael, como los Jackson 5, un poco. ¡Wow! Vale, era un poco vale. Ese palo. Les pegaba palizas y les intentaba explotar y al final le echaron. Sí. Bueno, la peli sale la historia del padre... Bueno, una historia. La peli son como retales de varios momentos. Sí. Los que conocen la historia de Brian Wilson, pues... No sé, si te interesa, lo vas a pasar bien, No está mal hecha, está bien. No encuentro internet. Vete al cine, tío. ¿Cuánto vale el cine, tío? Ya, carísimo. Wow. Ya. No, hay un día que son 4 euros. No me acuerdo. Los lunes, tío, puede ser. Los lunes. Bueno, American Experience está guay. Flowers come in the spring. Oh, all the love I can bring. Bring it for my baby. All I can do. You know it's for my baby. I love him so. Va a sonar, a ver cómo lo digo, es un miembro de Paper Rat, como sabéis me influencia mucho, y de, en concreto, dilo tú, José, ¿cómo es? Yo no sé, yo me lo he inventado. Jacob Tsioki. Tsioki será. Tsioki. Según cómo se escribe será Tsioki, yo nunca supe decirlo, pero bueno, es un buen dibujante, ¿eh? Maldita sea, joder, es el mejor. Es muy bueno, es muy bueno. Yo no conocía su faceta musical. Ah, pues sí, esto es antes de Paper Rat. Ah, buenísimo. Un tío de Providence, joder, con teclados y Casios, porque realmente no, en esa época utilizaba instrumentos de verdad, no ordenador ni nada. Yo qué sé. Y se llama R-O-T-F-L-O-L, que significan... Rolling over the floor o y LOL ala, también. Bueno, lo vimos. ¿Veis? Lo vais a ver escrito por abajo. Ya sé cómo va. Bueno, pues ahora vamos a escuchar a un grupo alemán de los años 80 que se llaman HNAS, Hirschnitz aus Sofa, no sé si lo he dicho bien, pero bueno. Y es el grupo que tenía Christoph Hiemann con Achim Pelikan y más gente. Y es música surrealista muy parecida a News with Wound. Me recuerda también a Faust. Y bueno, sus discos son una amalgama de todo tipo de sonidos, sonidos concretos, sonidos electrónicos, melodías pop, voces. Bueno, voy a poner un tema de mi disco favorito de ellos, que se llama Im Schatten der Moore. Y bueno, lo escuchamos. Zweiten Stufe kann die Quint durch den Dreiklang 1 oder 6 vorbereitet werden. Beispiele 207 A und B. Es ist auch möglich, sie stufenweise nachzuschlagen. Beispiel 207 C. Schriftliche Aufgabe. Bei der Poppelsdorfer Sequenz sind in A und S vorzuschlagen. Auf dem Instrument sind sie in einem gleichen Tonband zu hören. In zwei anderen Poppelsdorfer Dur-Tonarten soll die Köse Quint-Sext-Akkord mit Vorbereitung nachschlagen und Lösung geschrieben werden. Auf dem Instrument sind die Poppelsdorfer Quint-Sext-Akkorde in einem gleichen Tonband zu spielen. Nachdem in den vorangegangenen Beispielen die Vorbereitung und Lösung der dissonanten Poppelsdorfer Köse-Quint ausführlich behandelt worden sind, können wir uns über die noch fehlenden Poppelsdorfer Quint-Sextakkorde der zweiten, dritten und sechsten Stufe Platz fassen. Beispielsweise. Ahora va a sonar Backside Mind, que es un miembro de Wizards. Me repito, con a mí la movida de Providence y el Force Thunder me influenció, o sea, muchísimo. Joder. Por no decir cambiar la vida. Hubo un antes y después, Force Thunder Forever. Hombre, Forever. Y bueno, este era de la panda por ahí, que era un tío que se decía ser un hijo clonado de Israel y estaba esperando la nave. Hostias. Y nada, y hacía canciones así, no sé si estúpidas o raras, pero a mí me enganchó. Y esta canción se llama Jingo. Bueno, pues ahora vamos a escuchar a Carcass, un clásico. Es un tema de su segundo disco, Symphonies of Sickness. Es mi disco favorito de Greencore de todos los tiempos. Es impresionante todos los temas. O sea, nunca he escuchado un disco de Greencore que sea tan... No sé. Los temas son todo como himnos, no sé. Y este es el primer tema del disco, es mi favorito, que se llama Rick of Putrefaction, como su primer disco. Y bueno, es un clásico total y lo escuchamos. Thank you. Va a sonar de Decide o Decide. Y esta canción, me acuerdo, ¿qué puedo decir? Me compré el cassette en Hard Vinyl. Y en concreto en la tienda, en la sección de abajo, que eran solo cassettes. Bueno, y había joder. Pero es que, a ver, hay que decir que el heavy es mainstream, o sea, es pop. O sea, triunfa. Bueno, Satan Spawn de Caco Dimon. La batería es muy buena. Thank you. Para acabar, ponemos pues esta escalada como de heavy, ¿no? Como hemos hecho ahí. Pues, si al final siempre sale, ya, tío. ¿Qué pasó ahí? O sea, ya. Ya, pues, bueno. Iba a poner Slater Kinney, pero... Ya no sé qué pasó, tío. No, pero pon ocurrió de repente. No, Morbid Angel lo voy a poner. Traje Morbid Angel porque sé que te gustan mucho, pero... No. Vale, ya, vale. Ya fue no, suficiente. Bueno, ¿qué vas a poner? Pues voy a poner... Vale, veo que es de Relapse. Sí, no. Sí, pero voy a poner Siege. Siege, el grupo de hardcore de Boston, precursores, bueno, se supone que son precursores de Greencore, pero a mí no me parece que Greencore es hardcore hiper salvaje. Y yo creo que después de poner Siege no se puede poner nada más. Dale, ¿no? Sí, ¿no? Fantástico. Pues, y bueno, gracias a César, sí, dando sonora por invitarnos. Sí. Y bueno, pues bueno, acabamos con Siege. Hemos echado la tarde. Gracias. Just a joke over me.